Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Rector, ya suena de fondo el disco Camus. Camus, eso te vamos a preguntar primero. Acá tenemos a uno de los sobrevivientes de la fecha de la celebración de los 4 años de la banda. Por favor, presentate. Hola, ¿qué tal? Soy Seba de Camus, bajista. Camus. Bien, sí. Camus. Sí, ya está. Develamos el misterio. Sí, allá lo. Ah, ¿crees? Mira. ¿Te podemos facilitar? Bueno, dale. Uno. Si es que clavamos el cable. Para el retorno. Ahí va. Banda de MES que estuvo sonando durante todos los martes. Primero contanos cómo le fue el viernes. En la celebración de los 4 años. Celebramos con ganas. La verdad, por suerte se acercó muchísima gente. Lo pudimos agotar, Uniclub, que bueno, no es poca cosa, verdad. Fueron más de 400 personas. Y bueno, para nosotros es una alegría inmensa que tanta gente se acerque a festejar con nosotros. Claro. ¿Cómo surge la banda? ¿Cómo es que se nace el proyecto Camus? Y el proyecto Camus nace originalmente con Santiago y Leticia, guitarrista y cantante respectivamente. Bueno, los chicos se conocieron, estábamos todos por separado, cada uno con sus bandas. ¿No se conocían de antes o sí? Salvo con Leti, sí, ya nos conocíamos. Santi tenía una banda con Nacho antes y yo fui con Santi a la escuela. Habíamos tratado de hacer algunas cosas juntos, pero no se había dado el momento. Y bueno, y se fue dando, empezaron Santi con Leti, nos sumamos Nacho y yo y bueno, se armó la banda. Pero bueno, pero ¿cómo fue ese encuentro, digamos? No había sido, vos fuiste compañero del colegio, sí. Digamos, no había sido el momento todavía. ¿Qué crees que los llevó a congeniar? Sí, ya en los 4 por allá. Claro. ¿Qué, como, por vos qué sentiste? ¿Qué fue lo que a vos te pasó, digamos? Y lo que pasó, la verdad, es que los 4 compartimos bastante una visión de cómo es una banda, ¿no? De cómo llevar adelante un proyecto musical, de qué estilo queremos hacer, qué bandas nos gustan. Obviamente todos compartimos muchas influencias, después cada uno tiene sus gustitos aparte, que es lo que va enriqueciendo la banda también. Y tenemos mucha afinidad, tocando, compartiendo momentos. Uh-huh. En ese sentido se dio todo muy natural siempre. ¿Y las experiencias previas, tanto por ahí tuyas o del resto, que vos puedas contarnos del resto, digamos? Venían ya digamos, pateando con las otras bandas, ya venían como con años de recorrer, digamos, los distintos lugares de donde se tocan, o es más o menos la primer, digamos, conjunción para ustedes más como sólida, claro, que han tenido. No, ojalá fuese la primera. No, ya veníamos todos bastante caminaditos. Leti venía de una banda que hacían medio blues, así onda Johnny Joplin por ese lado, claramente. Santi y Nacho venían de Paradigma, que era una banda hard rockera, también habían estado 3, 4 años. Uh-huh. Y yo, por mi parte, había tenido 2 o 3 bandas que venían de 2 o 3 años cada una, siempre girando, sí, ¿viste? Sí, sí, tratando de tocar todo el tiempo. Bueno, otra cosa que compartimos con los Camus son las ganas de tocar todos los fines de semana. Ajá. Que eso parece que no, pero desgasta, y si no tenés muchas ganas de hacerlo. Y si no tenés paciencia y tolerancia para el resto, para con tus compañeros. Sí, porque no, obvio. Ahí, digamos, está en esos momentos que lo querés matar al otro, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, por suerte con Camus nos cagamos bastante de risa. Eso es importante. Aporta mucho. Bueno, vamos a escuchar que el primer tema que elegimos. No tengo acá el tracklist, pero ya no me acuerdo. Mati, ¿cuál es el primer tema que elegimos para que suene? Track 2, La La La. Bien, ¿algo que nos puedas contar de La La La? Y La La La, bueno, la es medio nuestro corte de difusión, es uno de los temas con videoclip que tenemos. Bien. Que bueno, lo estuvimos difundiendo bastante el año pasado. ¿Cuándo salió el disco? El disco salió en julio del año pasado. Junio, julio, más o menos. Bien. Un anito, más de un anito ya. Wow. Sí. Escuchemos a Lala. Iba caminando por la calle. Iba sin calzado, sin dinero y con sed. De repente se cruzó usted. Le pedí monedas, me contestó. Sujeto y me eché a dormir en un banco duro que me hacía doler. Tu odio sueño fue igual que el de ayer. Y cuando desperté me di cuenta que la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la La La La de Camus, sonando en El Bicho Reactor, banda del mes durante octubre. Recién estábamos hablando otras cosas, que son las cosas que nos guardamos para nosotros fuera de aire. Pero, ¿cuándo sintís o cuándo sintieron que empezó a pasar, o cuando empezó a pasar algo con Camus? ¿No? Algo, me refiero a cuando contabas recién, que nos invitan a muchas fechas, ¿no? Sí, sí. Que me parece debe ser una señal, ¿no? De que algo está pasando, cuando empiezan a recibir invitaciones cada vez más seguida para tocar, como dijiste, en Escobar, ponele. Claro. ¿No? Eso es que está pasando algo, ¿o no? Sí, bueno, la verdad que a partir del disco se nos abrieron muchas puertas. Tuvimos la suerte de que estuvo bastante bien producido y bastante bien grabado. Y bueno, eso nos abre muchas puertas, la verdad. A partir de ahí empezamos a hacer gira del disco, a moverlo un poco en los medios. Uh-huh. Bueno, girarlo a todos lados donde se podía hacer llegar. Sí. Y eso fue, cambió, nos marcó una diferencia un poco. Tener el disco. Tener el con disco cual, físico te distingue un poco, quizá. Con lo cual vamos al tema del disco físico, ¿no? El fetiche del CD o la muerte del CD. Digamos, para ustedes, imagino, siendo por una banda cultora del rock de los 70, deben mantener el romanticismo, ¿no? de la obra plasmada y el soporte material. No lo editaron en vinilo. No, todavía no. Pero no, porque digo, hoy también es uno de mis sueños personales. Bueno, me enteré, perdón, antes de fin de año se va a empezar a fabricar de nuevo vinilo en Argentina. Sí, muy bien. Un amigo, Pichi, que tiene editado su EP, creo que es, en vinilo. Y lo fabricaban acá y parece que a partir antes de fin de año empieza a fabricarse vinilo nuevo en Argentina. Buenísimo, bueno. Habrá que ver si para el segundo lo podemos editar. No, me imagino que también algo que nos decías antes, que es esto de que no hay muchas bandas hoy que te digan, che, queremos tocar todos los fines de semana o todo lo que se pueda. Como que también hay un plan, me imagino, que les pasa a ustedes. En realidad es lo que nos gusta hacer, la verdad. Si pudiese tocar todos los días, tocaría todos los días y ensayar antes 6 horas. Es lo que más me gusta en la vida, los cuatro compartimos eso. ¿Ensayan mucho? Ensayamos, sí, 3 veces por semana, cuando podemos más. Sí, no, nos gusta ensayar. Bueno, nos gusta tocar y bueno, sí, hay que sonar bien, ¿no? Bien. Y ahora que presentaron el, bueno, hicieron esa celebración de los 4 años el fin de semana pasado, el disco ya tiene más de un año. ¿En qué está Camus ahora? O sea, ¿están componiendo cosas nuevas? ¿Están pensando en la grabación del nuevo disco? ¿En qué momento están? Más allá de esta semana de descanso, imagino que se van a tomar. Hasta el fin de semana, ¿no? No, Camus no para. El miércoles mañana ya volvemos a los ensayos, todo. Bien. No, bueno, porque también estamos muy manija, muy ansioso. Claro, porque, sí, los carga de energía, eso imagino. Sí, además ya veníamos componiendo bastante, estamos a mitad más o menos del segundo disco. Sí. De hecho, bueno, el viernes tocamos varios de los temas nuevos, presentamos algunos que no habíamos tocado nunca en vivo. Y bueno, por suerte vimos una buena recepción del público, lo cual nos incentiva a seguir componiendo. ¿Cómo? Se me acaba con... ¿Cómo, digamos, vos como bajista, ¿no? Tocando los temas nuevos? Sí. ¿Qué fue lo que te hizo sentir de que la gente, aunque sea un poco, disfrutaba el tema nuevo? El cabeceo. Yes. El cabeceo, una sonrisa. O no lo ves. Por ahí no lo ves, es una cuestión de sí, sensorial, ¿no? Sé. ¿No? Capaz me respondés, no sé. Es algo que no puedo explicarlo, no sé. Y mira, la verdad, te voy a ser sincero. Por favor. En el momento cuando estábamos tocando, en el momento dije, uy, loco, esto no le gusta a nadie. Me quería matar. Sí. Como de la pude, se ve que eran viernes, eran las 3 de la mañana, sí. La gente no estaba súper llena de energía, ¿no? Claro. Pero que yo escuchaba, no sé, Tempestad o, no sé, los hits. Desesperación, temas que ya sabemos que le gustan. Sí. Y había un feedback y con los temas nuevos como que capaz no se sentía tanto. Bueno, por suerte lo filmaron el show y ayer lo estábamos viendo y era una locura. La gente explotaba, aplaudían. Mirá. Pero de todas maneras sentías, o no, arriba, ¿qué sentía? Pasa que la verdad... De golpe prestaba atención por ahí un segundo y decís, me parece... Sí, yo soy así de ver la reacción del público, trato de estar encima, pero bueno, justo el sábado, el viernes, estuvimos justo antes de arrancar, el violero estaba con quilombos técnicos, también el ample bajo no estaba sonando igual que en la prueba de sonido, veníamos así como medio tensos. No pasa nada. Veníamos un poco nerviosos, además de ver... Ese celular tiene rock, ¿eh? Ese celular tiene rock. Digo, como un protector de pantalla que le puse. Sí, para que no me lo roben. En realidad es un S6. Bueno. Estábamos un poco tensos, entonces prestar atención... Hay que prestar atención, es importante porque ahí se genera el feedback y siempre tratamos de estar encima, pero con los temas nuevos encima había una presión extra y uno a veces se pone más pesimista quizás. Claro. Y capaz en el momento había una movida que uno no estaba captando. Bien, vamos a escuchar otro tema del disco de Camus. ¿Cuál tenemos? Puedo avanzar, el track 3 del disco Mandrágora es. Cuando el pensamiento Ahí pasaba Puedo Avanzar de Camus. Bueno, ¿qué te acordás más o menos la fecha de este fin de semana? Es el viernes, estamos tocando en Doctor Tazo en Escobar. No me acuerdo si el sábado o durante este mes vamos a estar tocando en Chill Out en Ituzaingó. Yo, si no me equivoco, lo vi para este fin de semana. ¿Puede ser? Puede ser, es una posibilidad. ¿No? Si no, entra en las redes sociales. Tenemos en las redes sociales, siempre estamos: Facebook, Twitter, Instagram, Camus Rock en todos lados. Bien. Nuestra página web, camusrock.com.ar, ahí siempre la vamos publicando. Perfecto, así que, pero bueno, Camus, como dijo antes, no para, toca casi todos los fines de semana. Para ir a ver a la banda. ¿Qué son de ir a ver otras bandas? ¿Son de salir a compartir, más allá de estar compartiendo la escena con como músicos tocando? Digo, ¿van a ver otro grupo o vos vas a ver otro? Sí, a pleno. ¿Y hay alguno que puntualmente decís, chicos, les recomiendo este, escúchenlo? Y una banda que me gusta mucho, Mariscal. Suena muy muy bien, andan siempre por Maquena, si algún día pueden ir a verlos, muy bueno. Vamos a estar compartiendo con ellos escenario en el Roxy el 14 de noviembre. Y bueno, otra banda que también pasó el chivo, Sick Porky. Sick Porky, amigo de la casa. Sí, gran banda, me encanta. Sí. Bueno, el viernes tuvimos el honor de que venga a acompañarnos en un tema el cantante, Carlitos. Y bueno, una bestia el pibe, obviamente. ¿El que es cornal argentino, podemos decir? Se puede decir, tranquilamente. Porque justo un tema de Dios Le lo pusimos a cantar. Ah, ¿sí? Para que mirá. Parece que la armaron juntos. Que van a estar tocando el 4 de diciembre en el Vorterix. Y ustedes van a estar tocando. Ahí vamos de invitados también de los SIC. Así que, bueno. Y para el verano, o sea, se perdió ya eso el verano de ir a hacer la costa, sí, ¿no? Yo recién me acabo de dar cuenta, ¿viste? Que era, o sea, igual no, sí, depende, es verdad, antes había más movida, tipo Mar del Plata. ¿Qué es? Todo, como... toda la costa, ¿sabes? Era toda una gira. Sí, pero había un festival ahí al que iba todo el mundo. Sí, ¿no? Hacía que tocaba más fuerte una vez, sí. Gessel sí. Rock. Gessel claro, Rock, sí. Gessel Rock, sí, es un par de años. Sí. ¿Ustedes tienen planes? ¿Hay planes así ya tan a futuro? Es complicado. Tenemos planes hasta el fin del año que viene, más o menos. Ah, bien. Pero... ¿incluye la grabación del disco ya, el año que viene? Por supuesto, ya estamos ahí finiquitando la composición, sí. Ya buscando estudio. ¿Cómo componen? Si me permitís el atrevimiento, ¿no? Pero por favor, no. ¿Cómo se da la relación entre ustedes al momento de componer? Es complicado componer, un segundo disco sobre todo. A ver. Porque el primer disco se fue componiendo a lo largo de 3 años. Sí, la lógica esa es este disco sucede lo siempre. Estamos en un año para componerlo, en el cual no solo tuvimos que componer los temas nuevos, sino más presentar el disco en todos lados. Sí. O sea, fue un año muy movido y bueno, componer ya no es tan casual como era antes. No, tenés, digamos, no solo es actual, digamos, como la repercusión del disco ya grabado. Claro, sí, también ahí está la presión de que decís, bueno, los temas de estos ya sabemos que a por lo menos 400 personas le gustan. Claro. ¿Qué pasa con el que sigue? Ajá. Y hay que mantener el nivel, digamos, y sin ser repetitivo, claro, buscar innovar sin irse a la mierda, ¿no? Tampoco vamos a salir con un folclore y un chamamé. No, no. ¿Son de zapar mucho? Sí, nos gusta. No. En la sala zapamos bastante, cuando tenemos tiempo una zapadita en vivo metemos. Sí, está bueno, ahí es donde más te divertís, capaz. Bien. ¿Y qué música escuchás? ¿Qué es lo último que escuchaste que te sorprendió? Dead Weather. No es demasiado nuevo, pero... No, pero está con el último disco. Sí, salió hace poco. ¿Lo viste a Jack White cuando vino a la Palusa? No, ¿sabes que no? Lo descubrí este año. ¿En serio? Sí, bueno. Sí, tenía un cierto rechazo y me lo saqué y me gustó mucho la banda. Bien. Para mí es el salvador del rock. Sí, un toque sí. ¿Qué opinás de Dave Grohl? Estoy haciendo un ping pong, me enganché. Sí, lo voy a hacer. Sí. Pegala, porque me olvidé. ¿Qué opinás de Dave Grohl? Es un crack, lo banco. Bueno. Y creo que con la que viene ahora, que te va a decir que no, pero bueno. ¿Vos decís que no? Y yo creo que después de escuchar este disco... Bueno, la respuesta tiene que ser sí o no, bien. ¿Verdad? Ukelele, ¿sí o no? No. ¡Wow! ¡Tome! ¡Dile! Bueno, felicitaciones la verdad por la banda. Muchas gracias. El disco, la verdad, nosotros encontramos el espacio de la banda del mes un lugar donde podemos, o nosotros nos permitimos difundir la banda, nos parece que son interesantes y que merecen y necesitan, bueno, necesitan, no necesitan nada nosotros, pero merecen, o por lo menos para nosotros, un espacio mayor de lo que es por ahí charlar un rato, un martes, o sí, que son un tema nada más. Así que estamos contentos de haberlos tenido como banda del mes. Sí, y eso, tienen gracias. Las puertas abiertas, transmitirle esto a tus compañeros. Tienen sutil indiferencia con lo que nos vamos, perfecto. Así que Sebastián. Bueno chicos, muchas gracias, gracias por invitarme. Esperemos que haya pasado bien. A pleno. Nos vamos con Sutil Indiferencia de Camus. Reactor. La tribu.